L'orchestre de sensation qui sous rythme suave de Cuba. Cantare voilà el cha-cha de notre pays africana. L'orchestre de sensation qui sous rythme suave de Cuba. Cantare voilà el cha-cha de notre pays africana. Como te quiere bailar, esto la luna tiene que tarde, y son celane. Como te pienso para bailar, y se cobarde para gozar. Orquesta de sensación y su ritmo suave de Puma. Cantaré bailar el cha-cha de nuestro país africano. Orquesta de sensación y su ritmo suave de Cuba. Cantaré bailar el cha-cha de nuestro país africano. Sensación y su ritmo suave de Cuba. Cantaré bailar el cha-cha de nuestro país africano. Orquesta de sensación y su ritmo suave de Cuba. Cantaré bailar el cha-cha de nuestro país africano. Sensación y su ritmo suave de Cuba. Cantaré bailar el cha-cha de nuestro país africano. Orquesta de sensación y su ritmo suave de Cuba. Cantaré bailar el cha-cha de nuestro país africano. Yeah, yeah. Como te quiere bailar. Esto la luna tiene que tarde y son celebrar. Como te pienso para gozar y se cobarde para bailar. Orquesta de sensación y su ritmo suave de Cuba. Cantaré bailar el cha-cha de nuestro país africano. Orquesta de sensación y su ritmo suave de